La renunciación. Buda estudió bajo la dirección de distintos profesores religiosos y aprendió todo lo que ellos tenían que enseñarle, mas no fue capaz de descubrir cómo dar fin al sufrimiento. Buda pasó muchos años ponderando estas preguntas. Finalmente, a la edad de 29 años, él contempló muy seriamente la vejez, enfermedad, muerte y la libertad a través de la renunciación y decidió que si no deja su preocupación de carácter mundano y sus responsabilidades y placeres, sería imposible encontrar la respuesta. Por eso él tuvo que salir del palacio que se conoce como la Gran Renunciación. Después de 6 años de lucha que representaban ciclos vitalicios eternos en el cultivo y lucha por el desarrollo espiritual, finalmente fue iluminado y entendió el secreto de nuestro sufrimiento. Esto fue el comienzo de otro sistema religioso, pero era una religión que nunca nadie había conocido en el pasado. De hecho, mucha gente hoy en día ni siquiera le gusta llamar al budismo una religión, debido a que la palabra religión evoca muchísimas emociones negativas en sus mentes.